una luz que viene y va, como un lucero alumbrando la vida. Esta alegría se oye un rumor, dulce vibrar, es un hermoso misterio se esconde entre los montes. Del cerro viene bajando, con su cajita entonando coplas del alma. Todo en su cara es sonrisa, trenzas y vestido largo de mil colores. Brillan sus ojos, él se enamora perdidamente. Yo te prometo, chinita, cuidarte toda la vida, regalarte mis caricias, quiéreme ahora. Hay una luz que viene y va, se oye un rumor dulce vibrar, coplas del alma de mil colores, él se enamora.